Vale, y pasamos al punto número 6. Acuerdo que proceda sobre moción presentada por Coalición Canaria para promover una declaración institucional del Ayuntamiento de Yaiza sobre la reforma del sistema electoral canario. Dictamen. Vista la moción presentada por Coalición Canaria para promover una declaración institucional del Ayuntamiento de Yaiza sobre la reforma del sistema electoral canario, debatida la misma por los concejales presentes, previa deliberación de los reunidos, se aprueba la referida moción por cuatro votos a favor de los concejales UPI, PIL y Coalición Canaria y una abstención de Canemos Lanzarote. En este caso le vamos a dar la palabra a Coalición Canaria, por si quiere añadir algo sobre su moción. No, yo creo que todo... Han leído la moción, indudablemente aquí lo único que se persigue es tener la mejor representación entre todas las islas en cuanto a la ley, a la reforma del sistema electoral canario, y por lo tanto yo poco más tengo que añadir, y nosotros por lo menos pues lo votaremos a favor, indudablemente. San Borondón. Sí, nosotros en este punto entendemos que no son nuestras competencias. Entendemos que Coalición Canaria, a nivel de Gobierno de Canarias, tiene la suficiente mayoría como para aprobar este punto sin necesidad de que pase por esta institución. Y por eso nosotros votaremos una abstención. Ganemos Lanzarote. Nosotros esperamos que las islas no capitalinas se vean perjudicadas, por eso mismo vamos a votar una abstención. Partido Socialista. Bueno, yo no lo tengo muy claro, la verdad. Yo apoyaría esta moción si suprimieses el segundo punto, porque a mí no me queda clara realmente cuál es la intención. Cuando dices apoyar una propuesta de creación de una comisión de estudio del sistema electoral canario que tenga en cuenta las previsiones de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias aprobada por el Parlamento, que sea adecuado para el archipiélago y en el que todas las islas se encuentren representadas en igualdad de condiciones tanto en el ámbito territorial como en el poblacional, conjugando los principios de equilibrio y solidaridad. Todo esto viene ligado a un acuerdo que se toma en la legislatura anterior con un acuerdo de Coalición Canaria y el Partido Socialista. Yo en la primera estoy de acuerdo de dar un impulso a que se termine de aprobar. Ahora, en esta no. Yo creo que al final y al cabo, ahí vengo estando un poco de acuerdo con el comentario que acaba de expresar el compañero con Juan Monzón de San Borondón. Porque yo creo que tiene que ser un acuerdo donde tiene que hablar usted en su casa. Usted pertenece a Coalición Canaria. Yo creo que es una petición que igual debería usted discutir en su casa con los que están en unas esferas quizás más altas, pero dentro de sus siglas políticas. Yo busco el consenso dentro de mi partido. Lo que mi partido acuerda a mí me representa. Y si yo tuviese alguna petición que hacer, no pediría el apoyo en la casa del vecino, que es un poco lo que vengo a interpretar. Por lo tanto, me voy a abstener si no retiran el punto número 2. Estando de acuerdo en el resto de la exposición. Bien. Yo retirando, entiendo que no voy a retirar nada, porque entre otras cosas lo que se está pidiendo es una comisión de estudio del sistema electoral canario, pero no una comisión de estudio que va a ser solo Coalición Canaria, será con todos los partidos que están actualmente en el archipiélago, para intentar entre todos consensuar y que la reforma sea un acuerdo entre todas las formaciones políticas. Por lo tanto, yo respeto tu opinión, pero yo la moción la voy a mantener así. Entiendo un poco que es como llevarle la contraria a un acuerdo que se adoptó en las siglas que lo representan a usted y que en este caso me representan a mí desde el Partido Socialista, donde igual usted puede aportar el que... Es que me da a mí la sensación... No sé si me estoy explicando bien. En la que parece que usted no está de acuerdo del todo o que usted podía haber aportado algo más. Yo no. Creo que... Se tiene que pedir entonces en su formación política. Carmen, yo entiendo con esto que esto es una propuesta que están haciendo para que el resto de las formaciones, le hace Nueva Canaria, le hace PP o el resto de los ciudadanos, Demos, todos, pues entre todos encontrar pues una solución que sea acordada entre todas las formaciones políticas. No es un capricho ni en este caso ni de Coalición Canaria ni del propio Partido Socialista. Yo creo que es la idea esa. Me sigo absteniendo por ese segundo punto. Sí, eso está claro, que esto no lo va a resolver ni tú ni yo. Bueno, por parte nuestra vamos a apoyar la moción porque entendemos que el sistema electoral tiene que cambiar, porque lo hemos visto en estas elecciones pasadas, ¿no?, donde han habido partidos que han obtenido un número de votos considerable y, sin embargo, no han obtenido escaño en el Parlamento debido a las barreras que hay. si queremos que la voluntad popular se vea representada en el Parlamento, tendremos que cambiarla. Entonces, nosotros vamos a mostrar el apoyo a la moción. La sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones?